pedazo. ¿Qué, qué? De tu corazón. Porque me siento con la tentación. Si no me quieres, yo no sé qué hacer. Porque te quiero, no te puedo perder. No me desprecies ni me hagas más sufrir, porque sin ti no puedo vivir. Te quiero tanto que nunca he de olvidar, y en este mundo no más a ti he de amar. No puedo explicar, porque no sé cómo comenzar. Dame un pedazo de tu corazón, y así juntitos viviremos nuestro amor. No me desprecies ni me hagas más sufrir, porque sin ti no puedo vivir. Te quiero tanto que nunca he de olvidar, y en este mundo no más a ti he de amar.